Y ahora, en Radio Arcoiris, el alma del Begoña, con Aída Cobos. Porque descubrir lo que fuimos es esencial para comprender quiénes somos. If it takes forever, I'll wait for you. Con motivo del aniversario de la Constitución Española de 1978, hoy en El Alma del Begoña queremos hacer un homenaje a todos los actos, voces y anécdotas que nos recuerdan la necesidad de crear esa Carta Magna, su relevancia y las dificultades que atravesaríamos como ciudadanos y personas si no tuviéramos un manto legal con el que arroparnos siempre, y sin perder de vista que siempre podemos seguir mejorándola, tal como evidenciará nuestro compañero Roberto Luque al cierre del programa de hoy, regalándonos como cada sábado sus investigaciones y reflexiones acerca de la actualidad política europea y mundial. En esta octava emisión del Alma del Begoña escucharemos a Lola Palanco, nuestra cazadora en la red, con su habitual buzón semanal para ponernos al día con las noticias de última hora. Juan Bertucci no podrá acompañarnos esta semana, causará baja por unos días, y en su lugar les ofreceremos dos referencias del mundo del séptimo arte a la espera de que vuelva a incorporarse. Te mandamos un besazo, compañero, aquí te esperamos con los brazos abiertos. Sergio Padilla nos trae con su barraca ecos de las figuras icónicas de la cultura española flamenca durante el franquismo y eternos mitos, como Miguel de Molina, Bambino, Antonio el Bailarín y Antonio de Mairena, como hitos del crisol de libertades del que os hablamos hoy. Y en nuestra Amigas y Conocidas tendremos hoy el testimonio de una gran mujer vinculada al pasaje Begoña, Doris Alza, quien nos hablará en primera persona de ese crisol de arte, alegría, afecto, respeto y libertad que fue Pasaje Begoña durante la década de los 60. Una entrevista que ha sido cortesía de Jorge Pérez, presidente de la Asociación Pasaje Begoña, en deferencia por la ausencia temporal de Alex Ander, queridérrimo compañero al que echaremos mucho de menos, pero todo sea por un breve espacio de tiempo y muy pronto lo volvamos a tener aquí, en las ondas del Alma del Begoña en Radio Arcoiris. La sección de investigación y ciencia hoy tendrá la voz de Antonio César Muñoz, otra persona muy vinculada con el pasaje Begoña y quien trae una anécdota impactante sobre la noche de la redada del 24 de junio de 1971 y quien tuvo oportunidad de ver el crisol de libertades del que disfrutaba el pasaje Begoña y que se vio enfriado tras aquella fatídica noche. Pero queremos arrancar el Alma del Begoña de hoy con una noticia bien celebrada por la Asociación Pasaje Begoña y todas las personas que se sienten ligadas a este emblemático lugar. La Junta de Andalucía ha publicado en su boja número 232 del martes 1 de diciembre del año 2020 que el Pasaje Begoña ha sido declarado Lugar de Interés Turístico de Andalucía. En nuestra sección de Investigación y Ciencia daremos más detalles. Y ahora sí, que comience nuestro octavo programa. Ese crisol de libertades por el que apostamos en el Alma del Begoña. Y ahora, con lo último en las noticias a nivel mundial, con el panorama actual internacional, desde Madrid, pero probablemente sin salir, nuestra cazadora en la red, Lola Palancos Ruiz. Hola Ida, ¿qué tal? Abrimos la semana con el buzón de actualidad de estos últimos días y empezamos con Estados Unidos. Allí los delitos de odio han alcanzado un nuevo récord según un informe del FBI. Este informe indica que han aumentado en torno a 7.314 los incidentes criminales, un aumento en torno del 3% sobre 2018. También han aumentado los delitos por prejuicio hacia la raza, etnia, ascendencia, religión y orientación sexual. En particular, los delitos de odio van dirigidos a personas trans y de no binarias, mientras que la proporción de delitos dirigidos a personas por motivos de orientación sexual se ha mantenido igual en comparación con 2018. Los delitos basados en el sesgo de identidad de género de delincuentes han aumentado en torno al 2,7%. Y seguimos en Canadá. Un padre demandó a Les Mediques para que impidieran que su hija de 17 años se sometiera a una cirugía de reafirmación de género, argumentando que los menores supuestamente no serían lo suficientemente maduros. Les activistas trans rechazaron la afirmación, informando que los protocolos médicos de la región para tales tratamientos cumplían con los altos estándares internacionales. Continuamos en Estados Unidos. Un estudio ha evidenciado que los jóvenes LGTBIQ+, indios americanos y natives de Alaska tenían 2,5 veces más probabilidades de reportar un intento de suicidio que sus compañeros LGTBIQ+, de otra nacionalidad. Y seguimos en Nueva York, que allí se ha anunciado que se permitirá a los residentes identificarse como no binarios en su licencia de conducir. Continuamos en Argentina. La Corte de Casación rechaza la apelación sobre el caso Diana Sakayán. Tras no reconocerse el asesinato del activista como delito de odio en octubre, la Corte de Casación de Argentina ha rechazado un recurso para solicitar a la Corte Suprema que revise la sentencia y reintroduzca el odio por motivos de identidad de género como agravante. La decisión de revocar un aspecto histórico del fallo de 2018 que había considerado el delito como un acto de violencia de género y había incluido el odio por motivos de identidad de género entre sus agravantes, había conmocionado a muchos en el país. Recordamos a Diana Sakayán, la activista travesti que estuvo entre los impulsores de la ley para establecer cuotas laborales en el sector público para las personas trans, fue asesinada en octubre de 2015. Solo tenía 39 años. En ese momento era miembro del movimiento antidiscriminatorio de Liberación y representante suplente del entonces secretariado trans en el directorio de ILGA Mundo. Seguimos con más noticias en América Latina y Caribe. En Brasil, 30 personas trans han sido elegidas en las últimas elecciones locales, lo que representa un aumento del 275% en comparación con las elecciones de 2016. Seguimos en Perú. Los grupos LGTBIQ+, están pidiendo elecciones claras y rendición de cuentas después de unos días de protestas tras una crisis política que ha llevado a la elección de un nuevo presidente interino. Y volvemos a Brasil. Una nueva investigación busca mapear las experiencias diarias de mujeres lesbianas y bisexuales que viven en barrios marginales. Los hallazgos preliminares muestran una escasez de información sobre estas experiencias, particularmente las no violentas, ya que las representaciones hegemónicas de las favelas suelen centrarse en la violencia y la falta de políticas públicas. Aida, terminamos el buzón semanal por hoy. Espero que estés súper bien, que el resto de compis esté también muy bien y que nos guste todo lo que nos van a contar hoy. Así que nada, un beso enorme y nos vemos la semana que viene. ¡Chao! Acompaño yo en el espacio de nuestro compañero Juan Bertucci, al que le enviamos un fuerte abrazo, a la espera de su reincorporación y para hablaros de dos nombres vinculados con el colectivo LGTBIQ+ y el séptimo arte. El primero es el nombre de Hedy Lamarr, una actriz de cine nacida en Viena el 9 de noviembre de 1914 y que falleció en Florida el 19 de enero del año 2000, y quien conoció de primera mano el horror de la represión de una dictadura militar y la necesidad de ocultar su homosexualidad para sobrevivir. Desde pequeña, los profesores de Hedy la consideraron superdotada. En su juventud empezó a estudiar ingeniería, pero la abandonó para estudiar teatro. En contra de su voluntad, fue prometida en un matrimonio de conveniencia con Friedrich Mandl, proveedor de municiones de Adolf Hitler y Benito Mussolini. Su marido la mantuvo encerrada y controlada, y fue en esta época cuando volvió a estudiar ingeniería e inventó un sistema de comunicación que es la base de varias tecnologías actualmente en uso. Durante ese encierro mantuvo relaciones sentimentales y creemos que sexuales con su asistenta, y gracias a ella logró huir de su marido. Al llegar a Hollywood, reinició su carrera como actriz y trabajó en cine hasta 1958. El segundo nombre del que os quiero hablar hoy es el de Elliot Page, quizás más conocido por muchos de vosotros como Ellen Page, nombre con el que protagonizó la película Juno y por el que fue ganadora de un Oscar. El diario.es ha publicado en su periódico digital el anuncio en Twitter donde el propio Elliot declara abiertamente su identidad trans y dice textualmente: «Me siento afortunado por escribir esto, por estar aquí, por haber llegado a este lugar en mi vida. Siento abrumadora gratitud por la gente increíble que me ha apoyado en este camino. No puedo empezar a expresar lo increíble que se siente por fin amar quien soy lo suficiente como para seguir a mi auténtico yo. Me han inspirado tantos en la comunidad trans». Y también añade: «Tengo miedo de la invasividad, el odio, las bromas y la violencia. Las estadísticas son pasmosas. La discriminación contra la gente trans es común, insidiosa y cruel, con terroríficas consecuencias». Y luego se dirige a todas aquellas personas, líderes políticas, que están extendiendo la hostilidad contra la gente trans. Y dice Elliot: «Desatáis una furia de odio vil y degradante que acaba sobre los hombros de la comunidad trans, en la que el 40% de los adultos intentan suicidarse. Luego declara tajante: ya es suficiente. Yo soy una de esas personas que no se quedarán calladas ante vuestros ataques. A todas las personas trans que lidian con acoso, autodesprecio, abusos y amenazas de violencia cada día, os veo, os quiero y haré todo lo que pueda para cambiar este mundo a mejor». También añade: «Me encanta ser trans y me encanta ser queer, y cada vez que me acerco más a mí mismo y acepto quién soy completamente, sueño más, mi corazón crece más y yo crezco más». Y seguimos en El alma del Begoña en Radio Arcoíris. A continuación, tenemos a Sergio Padilla con La Barraca, un espacio donde, a través de su voz, nos acercará a la vida de personajes y de colectivos en los márgenes, gracias a la literatura y la historia. En el programa anterior os hablé del resurgimiento del flamenco durante los años 20. Así pues, en estos dos programas os estoy contando cómo el legado del flamenco fue recogido por artistas homosexuales. Y por eso hoy quiero que nos situemos a partir de los años 40. Durante el franquismo, el ámbito del flamenco era observado con recelo debido a su origen y al contenido social de denuncia de muchas de sus letras. Pero sin embargo, durante este largo periodo, este arte fue utilizado como una manifestación de la cultura y sirvió a la clase dirigente para amenizar las fiestas. Los artistas LGTBI que demostraban su condición sobre un escenario utilizaron este medio como salvoconducto para expresarse. La homosexualidad de algunos de estos artistas era conocida, pero al demostrarse sobre las tablas y mediante el flamenco, la sociedad lo toleraba siempre que no fuera de manera pública. Fue Miguel de Molina, como os dije en el programa anterior, el pionero en reflejar su orientación sexual en su carrera artística. Fue precisamente a principios de estos años 40 cuando empezó a sufrir respuestas por parte de la dictadura franquista por ser gay. Tras estos ataques homófobos huyó a Argentina, pero las presiones por parte del gobierno franquista para que la policía argentina le hiciera la vida imposible desembocaron en que tuviera que huir también de este país. Miguel de Molina se enamoró de Argentina y quería volver, así pues le escribió una carta a la primera dama de la nación argentina, a la mismísima Evita Perón, para que lo ayudara. Eva Perón tomó cartas en el asunto y ordenó a los servicios policiales que ni se les ocurriera hacer daño a Miguel de Molina. El artista pudo volver a Argentina y su carrera triunfó de una forma abismal. Mientras ocurría esto, en España nacía otro artista adelantado a su época, el cual llegó a ser de manera descarada y sin tapujos la máxima expresión de un icono gay sobre los escenarios. Hablo de Miguel Vargas Jiménez, conocido artísticamente como Bambino, quien se encargó de renovar la canción aflamencada. Sobre los escenarios, su estética fue rompedora. Usaba maquillaje en los ojos, camisas satinadas con lunares, una rebelde melena y una muy personal forma de moverse, con muchísimo compás, gran expresividad facial, movimientos de cadera y manos elocuentes. De Bambino se dice que conseguía meter en una habitación pequeñita al cura, al alcalde y al travesti, y que en ese instante no existían tabúes ni problemas. Y es que este artista fue pionero en dar normalidad a su orientación sexual. Pues la conclusión que sacamos de esto es que fue el propulsor de normalizar lo que en aquel entonces era visto como anormal. Bambino era todo un bohemio. Y cuando digo bohemio me refiero a un término utilizado por los entornos gitanos y flamencos, algo así como un modo que define la forma de pestañear, cómo te mueves o simplemente cómo te subes en un taxi. Bambino nació en Utrera, Sevilla, pero donde verdaderamente creó la leyenda fue en ciudades como Madrid y Barcelona. Pues en su pueblo natal no se entendía esa libertad tan característica que lo definía, ese ser bohemio y mucho menos que fuera gay. Lo que hizo tan famoso a Bambino fue conjugar los boleros, las rancheras o la música negra con el estilo aflamencao. Pero sobre todo, lo que lo haría diferente a los demás es cantar a los hombres, sin cambiar el género de las canciones. El jazz fue la principal fuente de inspiración para el artista, y la cantante que más le marcaría fue la famosa Elle Fitzgerald, más conocida como Lady Elle. Bambino cambió por completo el mundo del flamenco, siendo uno de los primeros que salió del típico tablao para adentrarse en las salas de celebraciones, con clientes muy diferentes, un nuevo público que empezó a acudir al flamenco para disfrutarlo. Algo que el cantejondo nunca podrá agradecer a Bambino es que fue él quien hizo posible el encuentro entre Camarón y Paco de Lucía, el dúo más importante del siglo XX para el flamenco. Fue Bambino uno de los que apoyó y apostó por Camarón, y este salió adelante antes de triunfar gracias a Bambino. En estos incipientes años 50, en el terreno del flamenco, tanto cante como danza empezaron a evolucionar. El mundo del baile era más habitable para el que era diferente, y en este ámbito el artista más importante fue Antonio Ruiz Soler, más conocido como Antonio el Bailarín. Este artista admitía que le gustaban los hombres y se consideraba bisexual, y su verdadero amor fue Carlos Ruspoli, duque de Sueca y conde de Chinchón. Estuvieron juntos hasta que el aristócrata murió, algo que afectó profundamente a Antonio el Bailarín. Este artista montó la compañía El Ballet Español de Antonio y se presentó en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Esta compañía fue durante muchos años la meca de la danza española y en ella se crearon coreografías tan importantes como El Sombrero de Tres Picos o El Amor Brujo, ambas, como ya os conté, de Manuel de Falla. Lo que más me sorprendió de este artista es cómo conjugó el arte en todas sus vertientes, el flamenco en fusión con el gran ballet español y las obras de Falla con la danza. Sin duda, el arte estuvo presente en todos los ámbitos de su vida, básicamente porque se rodeaba de artistas estratosféricos que admiraban su talento, por ejemplo el poeta y pintor Jean Cocteau o las actrices Ava Gardner o Vivien Leigh, e incluso el mismísimo Pablo Picasso, con el que sembró tal amistad que en la piscina de su mansión El Martinet en Marbella, Antonio tenía como fondo un dibujo que el pintor le dedicó. Otro de los artistas más importantes de la historia del flamenco en la segunda mitad del siglo XX fue Antonio de Mairena. Aunque en su legado nunca aparece el tema de su homosexualidad, fue de los más importantes no solo por ser uno de los más grandes y completos cantaores, sino también por su labor de investigador y divulgador de este arte, tal y como se demuestra en todos sus ensayos y artículos publicados. La gran referente de Antonio de Mairena fue Carmen Amaya, la bailadora de flamenco catalana más relevante del siglo XX, tan importante a nivel internacional que llegó a grabar películas en Hollywood. Pese a que Antonio de Mairena era homosexual y este hecho tuvo una gran importancia en su vida y en su arte, cuando este artista bailaba se demostraba cohibido, pues usaba gestos muy cerrados, tenía dificultad de abrirse al espacio y al público, como si tuviera miedo de sacar la pluma si exageraba el gesto. Este es un ejemplo de que no para todos era igual de fácil mostrarse tal cual en una época tan complicada como aquella. Hoy me despido de vosotros con un poema que escribí dedicado a la gran figura de Antonio el Bailarín. Cortinas al viento, que se mueven al vuelo del suelo, la danza que lo eleva desde la tierra al cielo, la danza que retuerce la sangre del gitano, temprano o tarde, de luz o de mañana, de óleos y lienzos, quedando en la memoria del público flamenco, que ni una boda de reyes recordada fue tan importante en la ciudad de Sevilla como la danza de su cuerpo frente al viento, que ni rezando un rosario en la calle San Vicente, ni una guerra en sus entrañas misteriosas, pararon los pies del nunca y siempre gitano, Antonio Ruiz Soler, el bailarín, el enamorado. Por causas ajenas a nuestra voluntad, nuestro querido Alex Ander causará baja indefinida. Sin embargo, como nuestro deseo es tenerlo de vuelta en cuanto las circunstancias se lo permitan, hemos acordado continuar con su sección a la espera de su reincorporación, con humildad y el propósito de dignificar su espacio en el programa, y por tanto que pueda sentirse orgulloso de cómo seguimos dando vida a su sección Amigas y Conocidas. Hoy, por ejemplo, traemos el testimonio de Doris Alza, una mujer sin lugar a dudas que está en lo más alto de las acciones por la igualdad de géneros y conquista de derechos LGTBIQ+. Oigamos qué nos cuenta. Hola, buenos días. Me llamo Doris Alza, soy mujer trans, activista también trans. He estado viviendo 28 años en Madrid. Soy muy amiga de Carla Antonelli y mi activismo trans pues empezó allí en Madrid. Y de toda la vida, yo en la época del franquismo, pues corrí delante de los grises por la libertad. Pero mi transexualidad empezó a los 30 años. Llegué a Madrid en el año 1979, allí ya yo era transexual, allí conocí a que es mi marido, conocí a Carla Antonelli, y cuando empezamos, Carla Antonelli tuvo en Madrid, cuando hizo la huelga de hambre por los derechos de los homosexuales, transexuales y los derechos LGTBIQ, pues ahí estaba yo también siempre con ella, siempre que pude, porque viajamos mucho. En Madrid pues participaba siempre y sigo participando siempre que puedo en la manifestación del Día del Orgullo. Por lo tanto, estoy muy comprometida con todo lo que es el activismo trans. También he sido vicepresidenta de la Asociación Delta durante 15 meses. Sigo estando y estaré siempre en la Asociación Delta porque mi activismo es ahí. La Asociación Delta tiene que ver con todos los 19 municipios de la Sierra de Cádiz. Y bueno, yo llegué a Torremolino con 24 años. Ya me habían hablado de lo que era el pasaje Begoña. Yo tenía una gana enorme porque Torremolino, en esa época del franquismo, donde todavía estaba, pues en España no había libertad para la gente, en ese caso para los homosexuales, que yo en ese caso, en esa época no era evidentemente transexual, era un chico hippie. con bueno, pues todo el movimiento hippie de aquella época. Bueno, mi mito era Marilyn Monroe y John Lennon, que John Lennon también, su representante, creo que también estuvo John Lennon. Yo decía, ay Dios mío, a ver si me encuentro John Lennon por Torremolinos. Total, que llego a Torremolinos, empiezo a trabajar como facturista en el Hotel Riviera y bueno, eso me dio, yo creo que me, en el Hotel Riviera, porque en aquella época toda la gente que era como muy moderna y demás, pues teníamos acceso al trabajo, y el Hotel Riviera, que trabajaba todo lo que muchos extranjeros, evidentemente era uno de los primeros hoteles así de 5 estrellas y demás, pues la gente que nos presentábamos, yo con mi pinta de hippie, pero no de hippie de estos que en aquella época iban más descuidados, sino que era como súper moderno, con mi ropa hippie y demás. Yo creo que por eso también, bueno, me aceptaron y me cogieron para trabajar en el Hotel Riviera. Allí conocí pues a uno de los encargados y era el que me habló del pasaje también Begoña, y con él que visité el pasaje Begoña. Recuerdo que yo lo donde más alternaba con él era en El Dorado, en el Yeye, en La Sirena, sobre todo en La Sirena. El pasaje Begoña a mí me encantaba, La Sirena, pero él tenía en algunos clubes que era privado. Yo iba con él y sí que visité todo esto que os estoy comentando y algunos más que no recuerdo ahora su nombre. En ese momento también estaba la ley de vagos y maleantes y la de peligrosidad sexual. Pues imagínate que allí eso no, en aquellos tiempos tenías la libertad de que allí podías hacer como tú querías. Y luego además yo llevaba unas pintas porque por la noche para ir al pasaje Begoña, entonces se llevaba mucho que los hippies algunos, los que íbamos así como mucho más vestidos y con otro glamour, pues yo iba descalza, hoy hablo en femenino porque en ese momento era descalzo, claro. Iba descalzo, con el pelo largo, en ropa hippie y demás, y nada, me sentía como si estuviera en un país que no tenía nada que ver con España. Me parecía que era la libertad y absoluta en Torremolinos, que yo creo que todo eso lo hicieron también los franquistas para atraer el turismo, porque entonces la Costa del Sol estaba, bueno, pues para atraer muchísimas divisas y traer muchísima gente, porque en el pasaje Begoña yo muchas veces cuando estaba en La Sirena oía un murmullo y era que algún famoso estaba, y yo sí que pude ver a Sara Montiel, pude ver también a Anthony King, a Judy Garland en un club privado con el que yo podía tener acceso con este un amigo que del Hotel Riviera. Allí sí que pude yo ver a la Judy Garland y a la Bas Garner también. Y un día también que hubo mucho barullo, me asomo y resulta que estaba el bailarín, Antonio el bailarín, que creo que no sé si iba con Lola Flores o con alguien más, y yo desde arriba estuve viendo que estaban allí pues como jaleando, cantando, y luego ya pues se metieron en un club privado, y esto era el pasaje Begoña. Incluso sí que había también, bueno, una escalera que se bajaba y bueno, pues iba a la playa, que cerca había un cementerio también, pero allí la gente que iba no tenías que hablar ni nada, ligaban sin más, podían tener una relación sexual, pero como a oscura, vamos, para verle la cara de la persona que tenías que encender el mechero, y yo, aunque era muy, pero que muy moderna, sin ningún perjuicio ni nada, pero eso no me acababa de gustar, me gustaba mucho más el flirteo, estar en La Sirena, las miradas, la conquista. No me gustó, pero existía eso también, el pasaje Begoña. Así que España como referente para el turismo sexual y para el turismo tal, pues era, bueno, pues un país que tenía esa libertad como para que toda la gente homosexuales y demás pues vinieran a la Costa del Sol. Y tengo muy buenos recuerdos también, porque os cuento una anécdota. En el Club Yeye, allí traían músicos en directo. Luego había música como siempre, pero sobre todo traían mucha actuación en directo. Y recuerdo que trajeron a Los Bravos, bueno, yo gritaba como un loco con Los Bravos y cantaban Los Bravos, los chicos con las chicas tienen que estar. Y entonces decíamos todo al unísono, porque éramos allí, pues el 90% éramos todos gay, lesbianas, etcétera. Pues decíamos, los chicos con los chicos tienen que estar. En vez de decir las chicas con los chicos tienen que estar, decíamos los chicos con los chicos tienen que estar. Y luego otras que cantaba otro grupo, ¿no? Creo que eran los Pequeñiques, sí, que entonces en esa época pues estaban todo esto, bueno, era los que estaban en esos momentos. Cantaban también, pues estaban los Brincos, los Pequeñiques, los Bravos. Creo que eran los Pequeñiques que cantaban. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba. Bueno, pues nosotros decíamos, si yo tuviera una escoba, barrería el franquismo, barrería la dictadura. Eso lo decíamos también a unísono. O sea que ya el Club Yeye era ya una protesta de todo lo que era los derechos LGTBIQ, que actualmente ya desde que Zapatero ya abrió, como yo digo, la libertad para poderse casar tal y que cual, pues en ese momento era esa especie de libertad. En fin, todo eso os cuento y estaré encantada de poder, bueno, participar con vosotros. Muchas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias a ti, Doris Alza. Estamos encantados de poder contar contigo, con tu testimonio, con tu voz, con tu experiencia. Y por nosotros y nosotras, vaya, contaremos contigo siempre que las circunstancias nos lo permitan. Un abrazo muy fuerte, Doris, y de nuevo, muchísimas gracias. Ahora, en el alma del Begoña, en Radio Arcoiris, investigación y ciencia. Porque si uno no tiene cualidades para ser un artista, ¿qué otra cosa puede ser sino investigador? Y ahora, como anunciábamos al inicio del programa, tenemos la voz de Antonio César Muñoz para dejarnos una anécdota personal sobre la fatídica Gran Redada que truncó el crisol de libertades que era Pasaje Begoña hasta el año 1971. Suceso que tuvo como principal objetivo hacer cumplir la ley de vagos y maleantes, los atentados contra la moral y buenas costumbres de la época y la eliminación de todo elemento que significara que el régimen dictatorial de entonces permitía la libre muestra de la diversidad sexual. Jorge Pérez ha tenido la amabilidad de contactar con él y traernos su testimonio. Buenos días, mi nombre es Antonio César Muñoz, tengo 66 años, nací en Granada, pero como yo suelo decir, granadino de nacimiento y malagueño de vicio. Cuento esta pequeñita historia para... Cuando yo llegué a Málaga venía de un colegio de curas, en fin, la educación era un poco religiosa, en aquella época era muy triste, pero bueno, a mí aquello no me gustaba y llegué a Málaga y no pertenezco al mundo homosexual para nada, no quiere decir absolutamente nada, sencillamente en mi vida. Cuando yo llegué a Málaga empecé a trabajar en un hotel, era una época muy triste, muy gris, muy monjil, yo le llamo sacerdotil, yo le llamo militarista, yo le llamo oscuridad, yo le llamo pobreza mental, en fin, estas cosas que, bueno, total, que llegué a Málaga, empiezo a trabajar y, bueno, me gustaba salir con chicas, pero era un problema. Si tú salías con una chica y tenía la mente un poco abierta como tú, pues, en fin, las cosas que hoy día se hacen por la calle... Y no pasa nada, en aquella época era muy triste, porque si tú abrazabas a una chica o intentabas hacerle una muestra de cariño, tú a la chica o la chica a ti, pues automáticamente, no te voy a decir que todo el mundo, pero una inmensa mayoría de personas que pasaba al lado y veía esas muestras de cariño, Lo primero que salía era guarra, puerca, iros a vuestra casa, asquerosos, en fin, era la época. Pero bueno, estando aquí, pues no sé cómo, no recuerdo, me enteré un día que existía en Torremolinos una zona que se llamaba Pasaje Begoña. Es verdad que casi todo el mundo lo relaciona, y bueno, la inmensa mayoría es cierto, con el mundo de la homosexualidad, pero para mí no fue el mundo de la homosexualidad, para mí fue el mundo de la libertad, libertad con letras mayúsculas, y además de molde y con mucha profundidad. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que Torremolino en aquella época más o menos era un centro libre para todo el mundo, el pasaje Begoña no era un centro libre, era la libertad con, ya repito, con las letras mayúsculas y con mucha profundidad. Y entonces, bueno, pues mis amigas y yo, el grupo con el que estábamos, para sentirnos libres, íbamos al pasaje Begoña. ¿Dónde íbamos? ¿Qué más nos daba? Si teníamos 16, 17 años, si lo que menos nos importaba era quién nos rodeaba, si lo que queríamos era ser libres y bueno, a sentir ese deseo de adolescente que tienes cuando descubres un mundo nuevo. Y ese mundo nuevo, afortunadamente, lo descubrí en el pasaje Begoña. Yo repito siempre, no voy a repetir la anécdota, porque bueno, la he dicho muchas veces y bueno, no sé, no voy a repetir la anécdota. Pero sí es verdad que Torremolinos, para muchas personas, no solamente para el mundo gay, aunque efectivamente el mundo gay estaba muchísimo más perseguido que cualquier otro mundo, es verdad que Torremolinos y concretamente el pasaje Begoña, a un tipo de generación, a una generación, nos hizo descubrir el mundo de la libertad. Y a partir de ese momento, yo creo que entre un poquillo lo que yo traía de fábrica y un poquillo lo que descubrí allí, pues en fin, mi pelea, mi lucha, mi lo que tú quieras llamarle, nunca he parado de pelearme por la libertad en cualquier concepto de la vida, en cualquier ámbito de la vida y en cualquier situación de la vida, da igual cuál. La libertad es, creo que es la palabra más bonita que se ha creado. Por lo menos así lo creo, así lo defiendo. Bueno, vale, voy a contar la anécdota. La maldita noche, aquella noche triste, represiva, oscura y desgraciada, como la famosa y triste redada en Torremolinos, en el pasaje Begoña. Yo estaba allí de casualidad, como casi siempre iba. Entonces estaba en una discoteca. Ese día yo llevaba una camisa blanca y un camarero amigo me dice: Antonio, Antoñito, vente aquí detrás y si vienen decimos que eres camarero y no te pasa nada. Efectivamente, yo me metí allí detrás. Sinceramente no era consciente de lo que estaba pasando. Como dije antes, yo tenía 16 años, 17, y no pensaba en otra cosa. No quiero engañar a nadie. Pero bueno, no era consciente de lo que estaba pasando, me fui y estaba detrás de la barra de esa discoteca y no pasó nada más, no me pasó nada, salí. Yo cuando salí de la discoteca veía personas con caras tristes, veía mucha policía. Nunca había visto una cosa tan gorda, menos cuando era pequeño en Granada, una manifestación de albañiles. Total, que al día, yo trabajaba en un hotel y al día siguiente tenía que llevar las fichas de la policía a la aduana, lo que hoy es el Museo de la Aduana, antiguamente era la comisaría, y teníamos que llevar las fichas de todos los clientes que habían entrado al hotel donde yo trabajaba. Entonces, al ir por el pasillo aquel largo, estaban los calabozos y todo eso, vi a muchísima gente triste. En el patio de la aduana, era el gobierno civil, si no recuerdo mal, vi a muchísima gente triste, llorando, abrazado. Eran esas imágenes que nunca me hubiera gustado ver, pero las vi. Entonces ya fui consciente de lo que había pasado. En ese momento fui consciente de lo que significaba la represión de verdad, hacia un tipo de persona, lo que es la represión, hacia cualquiera que esté en contra de la, en su momento, la mayoría mojigata, beatería y militarista del momento. Aquello, como dije antes, me hizo darme cuenta de que vivía en un mundo muy triste y en mi pequeña parcelita, en mi, no sé cómo llamarle, colaboro siempre en cualquier tema que se pelee por y para la libertad. Gracias a aquello, por desgracia, hoy día soy un poco parte como soy. Ya he contado la anécdota. Y bueno, en homenaje al pasaje Begoña, cuento estas pequeñas anécdotas, no es más importante, pero es verdad que el pasaje Begoña descubrí lo que se llamaba libertad. Repito mucho esa palabra, pero es que esa y gracias son dos palabras que me encantan. Buenos días, oyentes. Hasta luego. Muchísimas gracias, Antonio, por haber respondido a nuestra llamada y habernos dejado tu testimonio y esa anécdota que era importante. Así que doblemente gracias por haberla compartido con nuestros oyentes finalmente. Y bueno, aunque dicho suceso desgarrador para el colectivo, para la población y economía local de Torremolinos, no impidió que décadas más tarde el mismo pasaje Begoña que sufrió tal hachazo haya sido declarado por nuestro gobierno autonómico Lugar de Interés Turístico de Andalucía. Como ha declarado para Europa Press Nuria Rodríguez, la delegada de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta en Málaga, según sus propias palabras, la declaración es un reconocimiento por parte del gobierno andaluz a este espacio que es un lugar de memoria histórica y cuna de los derechos y libertades LGTBI, y un ejemplo de libertad y del respeto a la diversidad afectivo-sexual que es nuestra provincia y también Andalucía. La concejala de Turismo de Torremolinos, Aida Blanes, por su parte ha declarado que estamos frente a otro hito importante. Llevamos años trabajando en el enriquecimiento del pasaje Begoña. Ya conseguimos en su momento su distinción como lugar de memoria histórica por parte del Congreso de los Diputados a nivel nacional y ahora asistimos a un paso más. Para nosotros es un espacio muy importante donde se gestó el inicio del turismo, las libertades y ese Torremolinos multicolor dentro de una España en blanco y negro en pleno franquismo. Y luego Aida Blanes reconoce el trabajo de la Asociación Pasaje Begoña por seguir poniendo a Torremolinos en el centro del mapa, por seguir situándonos como faro de libertad a nivel internacional y que desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando tanto turística como culturalmente, haciendo referencia al 50 aniversario de la Gran Redada del próximo junio de 2021. De este hito histórico se han hecho eco medios como El Español, la revista lugardeencuentro.com, la plataforma digital LGTBIQ Entendidos, andaluciainformacion.es, entre otros muchos medios de comunicación. Os remitimos al BOJA número 232, publicado el 1 de diciembre de 2020, para conocer todos los detalles de lo que sin duda es uno de los mayores logros para el colectivo nacional. A continuación, en El alma del Begoña, En Garde, de la mano de Roberto Luque, porque el activismo en las sociedades se encuentra más vivo que nunca. Bienvenidas, bienvenidos, hola a todos, una vez más a En Garde, del alma del Begoña. Si la última vez empecé relatando un mito, hoy voy a empezar relatando otro tipo de mito. Pero bueno, fuera de broma, esta es la Constitución Española. en el artículo 10, dispone que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. Un texto, como sabréis, del 1978, ahora muy acorde a las fechas que nos vienen ahora con el puente de la Constitución. ¿Qué pasa? Que como siempre, todos estos privilegios que se le dan al ser humano por el hecho de ser humano, ¿no? Como pueden ser los derechos humanos, se aplican solamente a aquellos colectivos que, bueno, que se consideran lo suficientemente humanos, ¿no? Por la maquinaria moral, ética que cada sociedad tenga, y muchas veces pues no llegan a todas esas personas que no alcancen el umbral de moralidad. Y todo esto lo digo porque quiero ver con vosotros hoy un poco la historia jurídica acerca de los colectivos homosexuales y los colectivos trans desde la democracia hasta hoy en día. ¿Y por qué es tan importante aprobar la ley trans de Montero? En el 74 entró en vigor la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Una ley que, bueno, que se aprobó con Franco a la cabeza, o sea, que no os sorprenderá todo lo que voy a contar. Es una ley destinada a oprimir a los colectivos, no solo homosexuales y transexuales, básicamente a todos, ¿no? Y vamos a verlo en concreto. Y ahora estamos hablando de una modificación posterior. Os voy a contar que esta ley no se derogó por completo hasta el 96, sí que se modificó y se hizo un poco menos fascista, pero estuvo en vigor hasta muy tarde. En la versión de 1974 expone que, y os lo leo, serán declarados en estado peligroso y se les aplicarán las correspondientes medidas de seguridad y rehabilitación quienes A. estén en los grupos siguientes o B. se aprecia en ello una peligrosidad social. El primer grupo son los vagos habituales. Aquí es importante mencionar que es la ley que se desarrolla a partir de la ley famosa esta de vago y maleante. Segundo, los rufianes y proxenetas. Y tercero, los que realicen actos de homosexualidad. Y os cuento esto porque esta ley también estaba en vigor durante la democracia. Y precisamente todos estos puntos que afectan directamente a la vida de las personas del colectivo se derogaron paulatinamente gracias a las manifestaciones como aquella de Barcelona del 77 o la de Madrid del 78, realizadas también por personas homosexuales y personas trans. En este momento hay que indicar que estas leyes nunca incluyen a las personas trans porque el concepto no queda recogido. Existía solo el binomio hombre-mujer, homosexual, heterosexual. Y a las personas trans, como indica la investigadora de la Universidad Complutense, Raquel Platero, se la juzgaba bajo el término de travestis, que era como una subcategoría de homosexual. Entonces, por aquí ya podemos decir dos cosas. Uno, que no se vivía mejor con Franco, por mucho que muchos cuñados se empeñen. Y dos, que las manifestaciones equivalen para algo. O sea, fueron las manifestaciones las que consiguieron poner las demandas sociales sobre la mesa, si no, a saber cómo estaríamos. En 1987, se creó por fin la primera asociación de transexuales, que se llamaba Transsexualia. Y precisamente en estos años el Tribunal Constitucional falló dos veces, en base al artículo número 10 que os he leído antes, a favor de las personas transexuales, haciendo uso de un término que os lo voy a presentar ahora, que es el sexo psicosocial. Habréis escuchado numerosamente que lo del género es una invención de las universidades y que no se puede aplicar desde el mundo académico al mundo real, probablemente incluso de dirigentes del PSOE. Pues bueno, ya podéis decir que en los años 80, en dos ocasiones, el Tribunal Constitucional de España, que bueno, que no es ninguna universidad y es muy del mundo real, usaba el término sexo psicosocial. Es decir, que a pesar de que la teoría queer ha implantado el término género para referirse precisamente a este concepto, aquí en España ya existía el término sexo psicosocial aplicado precisamente en los años 80. En esta década, además, es cuando se legaliza por primera vez la reasignación de sexo. Y profundizando un poco más en este tema, el gobierno central ya en el 95 rechazó que se incluyera en la seguridad social. Pero en Andalucía, en el 98, el Parlamento decidió que sí se iba a incluir. Y en el 2000, el Hospital Carlos Haya, de Málaga, fundó su primera unidad especializada en el tema, así que podemos decir que Andalucía ha sido pionera, que Torremolinos ha sido un foco de libertad para todos y todas y todas nosotras, y que la ciudadanía de Málaga debería estar orgullosa de lo pionero que hemos sido en este tema. Volviendo un poco, en el 89 ya la Unión Europea advertía de la transfobia, no lo llamaban así, la llamaban discriminación a los transexuales, que se advertía en los países de la Unión Europea. Y ya llegamos al año 2000, cuando de verdad el tema se implantó en los programas políticos. Izquierda Unida quería solucionar el tema de raíz, ¿no? De verdad proporcionando derechos y seguridad a las personas trans. Y el PSOE, pues, bueno, llegó a un acuerdo intermedio. Y cuando digo intermedio, me refiero a que se quedaron muy cortos. En aquello entonces tenía la sensación de que con la legalización del matrimonio homosexual ya habían hecho mucho, pero en realidad al colectivo trans le dieron un poco de lado. Por cierto, un dato curiosísimo, para que no olvidéis quién es quién. El PP votó en contra del matrimonio igualitario y además votó en contra de la ley de 2007 que permita a las personas trans cambiar su género en el registro siguiendo unos requisitos, que bueno, que son precisamente unos requisitos injustos, que son los que la ley de Irene Montero quiere derogar. Porque tenemos todes una deuda histórica con el colectivo trans, porque todes como sociedad tenemos la responsabilidad de pedir a nuestros dirigentes que hagan lo que tienen que hacer para proteger a todas las personas. Y también tenemos la responsabilidad de no dejarnos influenciar por datos pseudocientíficos y de lo que creamos que la moral nos dice que es correcto o no. Y aquí quiero hacer un inciso. Ya para despedirnos, tenemos que celebrar que gracias a la Asociación Pasaje Begoña y al Ayuntamiento de Torremolinos, el Pasaje Begoña es ahora punto de interés turístico por haber sido la cuna de los derechos LGTB en Andalucía, en España y en el mundo. Así que todos deberíamos estar muy orgullosos de lo que hemos conseguido, de hasta dónde hemos llegado, y tenemos que ser conscientes de que nunca debemos bajar la guardia. Y hasta aquí, En Garde, del alma del Begoña. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias, Roberto Luque, por tus siempre tan interesantes y necesarias aportaciones, que nos arrojan mucha luz. Nos proporcionas siempre herramientas para mirar con otra lupa los textos políticos y legislativos y, evidentemente, para seguir construyendo nuestro criterio propio. Así que, gracias. Y sí, como bien dices, estamos de celebración y hacemos extensible nuestro brindis a todo aquel, a toda aquella, a todes que nos esté escuchando. Porque con el nuevo nombramiento del Pasaje Begoña como lugar de interés turístico se funden en su crisol de libertades, en parte, muchos de los sinsabores y atrocidades que han debido de sufrir les miembros trans del colectivo y resto de personas vinculadas con la realidad LGTBIQ+. Y ahora sí nos despedimos. Hasta aquí nuestro crisol de libertades en el alma del Begoña, para Radio Arcoíris. If it takes forever, I'll wait for you. Os esperamos la próxima semana con más activismo, cultura, literatura, cine, teatro, política, investigación, historia, turismo, actualidad, coeducación, rizoma, comunidad, respeto, tolerancia y, sobre todo, libertad. You wander anywhere you go. El próximo sábado más y mejor. How I love you so. In your heart, believe me, in my heart I know that forevermore I wait. Oh,